aquel día me desperté llorando, porque toda la noche soñé que estaba en ti aquel amor tan grande que yo no olvido nunca, el cual era la causa de todo mi existir. Llegó la mala suerte que todo terminara, ella se fue para siempre, dormida se quedó. Ahora me encuentro solo, pagando en esta vida, pidiéndole al Supremo que también muera yo. ¿Por qué, Dios mío? Dime por qué. Te la llevaste dejándome a mí. Si yo la quise mucho, si yo la amaba tanto, ¿por qué me dejaste para luego sufrir? Mis ojos llorosos la sigo recordando, recuerdos que aunque quiera jamás olvidaré, sus besos, sus ojitos, su carita bonita, pa' siempre son recuerdos que en mi alma llevaré. ¿Por qué, Dios mío? Dime por qué te la llevaste dejándome a mí. Si yo la quise mucho, si yo la amaba tanto, ¿por qué me dejaste pa' luego?